Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. Y un montón de gente aporta ideas latinoamericanistas para esta construcción de los Abra Palabras que irán recorriendo la cultura latinoamericana. Agustín Camisa, Nicolás Rosinski, Marcelo Marino, María Moncalvillo, enseguidita la voz de Nidia Aguirre, todos pensando y haciendo este Abra Palabra de hoy y de siempre. Momento de meternos en otra descripción de Uruguay, más reciente, más de estos tiempos. Por más que se cumpla este año el centenario del nacimiento de Juan Carlos Onetti, autor uruguayo de libros y novelas, quizá recordado por su mejor novela, El Astillero, una novela maravillosa que también retrata de cierta forma una realidad, una forma de vivir en el Uruguay y otros tiempos, más cercano aquí a nuestra realidad, a el Montevideo de hoy. Juan Carlos Onetti, en la voz de Nidia Aguirre, diciendo que mañana será otro día. La lluvia había dejado las ramblas casi vacías y solo quedaba gente agrupada en el café encristalado donde, desde meses atrás, no la dejaban entrar. La Sonia, de pie en el portal de la casa vacía, vio que la lluvia pasaba fatigada, a mansa llovizna. La vio cesar mientras crecía el frío del viento y pensó que aquello era un signo de buena suerte. Un poco más lejos, del otro lado del ancho paseo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Empezaba la noche y respirando el aroma tristón de su abrigo mojado, la Sonia pensó que también empezaba la esperanza. Sonrió, sin creer de verdad, como una niña a la que le recitaban un cuento ya oído e inverosímil. Volvió a tantear la rizada peluca rubia y con gran cuidado, tenía las uñas muy largas, fue estirando las medias caladas que sostenía el portaligas. Volvió a sentir hambre y recordó que tenía un sándwich de jamón en el bolso. Pero no podía estropear el dibujo de boca que se había hecho con el rouge y con tanto cuidado. También recordó que hasta fin de mes estaba en orden con la policía y se obligó a caminar, acercándose al borde de las aceras para sonreír a los coches, mover las caderas y detenerse fingiendo buscar algo en la enorme cartera. Pero nada, nadie, y sin dinero para probar suerte en los bares donde todavía le dejaban entrar. Era la noche, y después fue la madrugada en el barrio sucio de la gran ciudad. Y Sonia, ya sin hambre, casi sin esperanzas, continuaba caminando sobre el dolor de los tacones de aguja. Se repitieron los diálogos breves con los hombres que pasaban. ¿Vamos? ¿Vienes? Que te den por saco. Eso quiero. También yo te puedo dar si quieres enterarte. Hombres y hombres y su asco por ellos. La luz limpia amenazaba llegar desde el puerto y las otras se iban apagando. Subió las escaleras pisando con las caras medias de seda. Abrió la puerta manchada. ¿Cómo te fue? Como la mierda, nena. Estoy hambriento. Creo que teníamos una lata de sardinas y quedó pan del desayuno. El chico, moreno y flaco, se levantó de la cama y se puso a revolver el armario. Dijo con voz de mimo y queja: todavía no me besaste. Ahora. Frente al espejo, la Sonia se quitó la peluca y se acarició las mejillas. Otra vez barbuda. Después se desnudó y estuvo mirando los pechos hinchados con parafina y el sexo que le colgaría tembloroso e inútil hasta después de las sardinas. todo se ilumina, toda de lila, en pleno diciembre, a la hora más lenta. La siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura. Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Momento de seguir repasando voces y maneras y formas. Pasa Bonetti, con un cuento un tanto violento. Pasaba Jaime, el Jaime más uruguayo, contando y recreando una esquina de una ciudad, Montevideo cualquiera. Momento de meternos con voces conocidas, amigas, Galeano y Biglietti, aquí en Abra Palabra. Cuando creyó que se moría, un amigo me contó que él era culpable de los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza, soberbia, ira. Jamás me confesé, dijo. Yo no quería que el cura gozara más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. No confesé que me daban envidia las moscas que podían volar bajo la pollera de esa mujer. ¿Gula? Sí, gula. Desde la primera vez que la vi, el canibalismo no me pareció tan mal. Por lujuria o rayos X, yo siempre la veía desnuda, como desnuda se ve la espada a pesar de la vaina. Meterme en ella era lo único en el mundo que no me daba pereza. Fuera de ella yo andaba desganado, asueñado, como bicho fumigado, me arrastraba sin rumbo ni tumbo. Y en ella estuve, más entrando que saliendo, hasta que cometí la soberbia de creer que ella era yo. Y una noche, loco de ira, rompí a golpes ese espejo. Al toque de Diana se levantaron todos. Nadie había pegado los ojos en aquel inmenso barracón. Los presos habían estado de plantón hasta la madrugada, después de una jornada de palizas y amenazas de fusilamiento, y corrían rumores de exterminio. Un preso recién llegado de Montevideo, que todavía no había perdido la cuenta del almanaque, informó: hoy es domingo de Pascua. Los cristianos se pasaron la voz. Había que celebrar. Estaba prohibido juntarse, no se permitía ninguna clase de reunión, fuese para lo que fuese. Y en carne propia los presos habían aprendido que la prohibición no era ningún chiste, pero había que hacerlo. Los demás presos, los que no eran cristianos, ayudaron. Algunos sentados en las cuchetas vigilaban las puertas de rejas, y otros formaron un anillo de gente que iba y venía caminando como al descuido alrededor de los celebrantes. Y al centro ocurrió la ceremonia. Miguel Brum susurró algunas palabras, evocó la resurrección de Jesús, que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús había sido perseguido, encarcelado, atormentado y asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. En el barracón no había nada, ni pan, ni vino, ni vaso siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido. Comamos, susurró. Comamos. Este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos. Esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible. Y después se abrazaron. En la mañana de su desdicha, Jorge Pérez se echó a caminar y caminó sin saber por qué, sin saber a dónde, obedeciendo a sus piernas que estaban más vivas que él y se movían sin consultarlo. Aquella mañana Jorge se había quedado sin trabajo, en un santiamén y sin explicaciones,

los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Y con el ritmo de la murga nos vamos, queda pendiente para otro momento. La murga. Aquí nos vamos, dejamos Uruguay de lado, será tiempo de otro país la semana que viene. Ahí nos vamos con la murga que dice y no grita. Hasta la semana que viene. De siempre y al final, otra vez como sea, carnaval de mi vida. Volver. Sueño que más veces volveré, de la que marcharé, que cada día nacen más, que juegan por jugar, que nadie puede encadenar. Mi sueño de volar y que a punto de caer, de nuevo repito el intento de gritarle a los vientos que no existen los sueños imposibles de soñar.